¡Hey, amigo Fernando! ¡Únete a Danglar y a mí en una copa! Ah, Caderuz. Eres tú. De acuerdo. Caderuz. Danglar. A su salud. ¿Ya sabes lo de la boda, Fernando? Sí. Ya lo sé. Ya. Vamos, Caderuz. No aflijas al pobre muchacho. Quizás alguno de sus proyectos haya fracasado. ¿Es que amas a alguien que no te corresponde, Fernando? A Mercedes. ¿Hace mucho? Desde que la conozco. Sí, pero ella se casará en estos días con el joven Edmundo. ¿Edmundo Dantes has dicho? Sí, el mismo. Y ahora que será capitán, debes mirar para otro lado, muchacho. Búscate otra dama. No, no. Para mí, es ella o ninguna. Eso, no te resignes, muchacho. La suerte puede cambiar. ¡Vamos, amigos! ¡Vivamos por el futuro capitán Edmundo Dantes! ¡Y por su futura esposa, la bella Mercedes! ¡Eso sí que es amor! No es razonable que actúe así, amigo Fernando. ¡Pero no hay caso! ¡Solo la muerte podrá separarlos! No, pero no quiero que maten al pobre Edmundo. A pesar de ser un poco engreído, es un buen muchacho. Y yo lo quiero. Nadie habló de matar. En este caso, no es necesario que nadie muera. En estas cuestiones del amor, la ausencia mata más que la muerte. ¡Hey, cantinero! ¡Más vino! ¿Comprendes que no hay necesidad de muertes? ¿Lo comprendes, Fernando? ¡Claro que lo comprende, idiota! En estos tiempos, una denuncia puede ser peor que la muerte. ¿En qué estás pensando, Danglar? Que bastaría una sola carta. Una carta en la que alguien diga que Dantes pasó por la isla de Elba. Que se entrevistó con Napoleón